Estimado hermano, los cristianos tenemos derecho a una bendición muy grande de la cual no nos estamos aprovechando lo suficiente, y es la oportunidad de tener comunión con el Espíritu Santo y escuchar su voz para recibir guianza. El sustituto de Moisés, Josué, tuvo muchos éxitos y victorias en su ministerio, pero sin duda alguna hubo un suceso que quedó recordado como un gran error en su ministerio. Se trata de cuando los gabaonitas usaron de su astucia para engañar a Josué y a los líderes hebreos. Ellos habían oído de todas las victorias y hazañas del pueblo israelita y tuvieron un gran temor, pero fueron inteligentes y se disfrazaron de embajadores que supuestamente venían de una tierra muy lejana. Tomaron panes con moho, odres viejos, zapatos muy usados y se presentaron ante Josué con la mentira de que eran de una tierra muy lejana y que deseaban hacer un pacto de paz con ellos. Tristemente, Josué no consultó a Dios y le creyó a los gabaonitas e hizo un pacto con ellos, cosa que angustió mucho a todo Israel cuando a los días supieron la verdad de que ese pueblo quedaba a solo unos 10 kilómetros más o menos de Jerusalén. Esta acción errónea de Josué iba totalmente en contra del mandato divino de exterminar a todas las naciones idólatras que había en esa tierra, y también trajo consecuencias para muchos años después, pues el rey Saúl en una ocasión rompió ese pacto y asesinó a muchos gabaonitas, lo cual trajo un juicio de Dios tremendo sobre Israel con mucha hambre por cuanto el pueblo de Dios había roto el juramento. ¡Qué decisión tan errónea de Josué! Y todo por no consultar la voz de Dios. Pero no acusemos a Josué demasiado, porque nosotros mismos hemos hecho de igual manera muchas veces. De hecho, es posible que hoy estemos recogiendo el fruto de muchas malas decisiones que tomamos en la vida sin el consentimiento de Dios. La Biblia nos enseña que tenemos la bendición de poder tener intimidad con el Espíritu Santo, hablar con Él y escuchar su voz, pero muy poco desarrollamos una relación diaria con Él. Jesús dijo acerca del Espíritu: Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. También Pablo dijo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Pablo tenía una comunión preciosa con el Espíritu Santo y él deseaba que nosotros también la pudiéramos experimentar. Asimismo, Santiago añade: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Usted puede comprender esto, hermano querido. Dios nos dio el Espíritu Santo para que tengamos comunión con Él. Y además dice que Él mismo nos desea a nosotros, desea tener comunión con nosotros. Dios desea que le consultemos a Él en todas nuestras decisiones. Él quiere revelarnos cosas maravillosas. Él desea que aprendamos a ser guiados por su voz. Pero para esto necesitamos soltarnos un poco de nuestro afán y tener comunión con el Espíritu Santo. Dios dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios se quejó en Jeremías de que sus profetas no pasaban tiempo en su presencia y dijo: ah, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Es bueno conocer la palabra de Dios, es necesario estudiarla, hay que trabajar en la obra de Dios, predicando, evangelizando, etc. Pero no podemos olvidar que hay que pasar tiempo a solas con Dios. Hay muchos cristianos que no conocen la voz del Espíritu Santo, incluso hasta predicadores que saben mucha Biblia, pero que no tienen relación diaria con el Espíritu. Y por eso sus mensajes están llenos de sabiduría, pero de poco poder. Amado hermano, Dios nos llama a llenarnos del Espíritu Santo, pasar tiempo a solas con Él y escuchar su voz. Si aprendemos a escucharle, Él nos guiará en todos nuestros caminos. Él dijo: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te pregunto, ¿quieres tú estar en los secretos de Dios? Yo sí. Pero esto hay que practicarlo, decidirlo todos los días. La amistad con el Espíritu Santo se desarrolla diariamente, tomando la decisión de pasar tiempo con Él. Quiero saber tu opinión acerca de este tema. Déjame saber tu comentario aquí abajo en los comentarios, por favor. Aprovecho también para recomendarte una canción muy hermosa que el Señor me dio bajo el tema Quiero Volver, y trata sobre regresar al primer amor, a esa amistad que antes teníamos con Dios. Así que les voy a dejar el link abajo en la descripción. Y por último, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Mi nombre es Jaciel Rodríguez y esto fue ¿Qué dice la Biblia? Nos vemos en el siguiente video mediante el Señor. Chao.